Esta es La Llamada de Medianoche. Le saludamos aquí, en este nuevo encuentro, estimado oyente, junto a todo el equipo radial de Llamada de Medianoche, dándole la bienvenida a esta nueva transmisión que va a ser, confiamos y creemos, de mucha bendición para su vida. Los que vienen acompañándonos en los últimos programas saben que estamos compartiendo un estudio bíblico que se titula El cristiano y el mandamiento más importante. Este mandamiento lo encontramos en Mateo capítulo 22, versículos 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Este mandamiento más importante contiene dos aspectos, el amor ilimitado hacia Dios y el amor al prójimo. Nos hemos preguntado, ¿qué es lo que puede desplazar u oscurecer el amor hacia nuestro Señor? La respuesta ha incluido algunos puntos como los deseos no realizados, dar mayor importancia a la ayuda humana que a la ayuda del Señor y la actitud de Marta. Volvemos entonces a la pregunta clave. ¿Qué significa amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente? Estimado oyente, a esta pregunta clave, ¿qué significa amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente? Queremos dar tres respuestas. Primero, decirle una y otra vez que tú le amas. Confiesa tu amor al Señor una y otra vez como lo hacía David. Salmo 18, verso 1. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. ¿Qué valor tendría la relación entre dos personas comprometidas para casarse si no se dijeran una y otra vez que se aman de verdad? Tampoco dentro ya del matrimonio debería faltar eso, yo te amo. Pues de ser así, el matrimonio se convertiría en un asunto bastante árido, donde faltaría lo más importante. Del mismo modo, también sucede con nuestro Señor. También Él quiere escuchar de nosotros en todo momento que le amamos. Debemos declararle nuestro amor una y otra vez. Después de todo, Él también lo hace, ya que cuando le escuchamos decir, por ejemplo, en Juan 14, 27, mi paz os doy, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Eso no es otra cosa que una hermosa declaración de amor dirigida hacia nosotros. O cuando en Mateo 11, 28 exclama mientras extiende sus brazos, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿No es eso una increíble invitación de amor a todo aquel que desea llegar a Él? Pero del mismo modo el Señor también lo quiere escuchar de nosotros. ¿Por qué es eso tan importante? Más allá de que el Señor sencillamente lo espera de nosotros, una sincera declaración de amor, también siempre es el camino para lograr una profunda comunión con Él nuevamente cuando ésta ha sido interrumpida. A Pedro también le sucedió esto cuando él turbó la tan estrecha relación que había entre él y el Señor Jesús a través de su triple negación. ¿Qué tuvo que hacer para solucionar eso? No necesitó de ningún tipo de penitencias ni confesiones especiales. Tampoco tuvo que intentar arreglar el asunto por sí mismo. No, sino que cuando el Señor le preguntó tres veces si Pedro lo amaba, simplemente testificó tres veces, Señor, te amo. La segunda respuesta que tenemos para esta pregunta es un amor activo. Amar al Señor de todo corazón significa también demostrarlo con tus hechos. En Primera Reyes capítulo 3, verso 3 dice, mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Salomón demostró su amor al Señor al andar por el camino de Dios como lo había hecho su padre David. Salomón lo hizo para demostrarle a Dios, Señor, yo te amo. ¿Cuánto espera el Señor también en nuestros días declaraciones de amor tan activas de parte de sus hijos. ¿Cuán grande es su deseo de recibir señales visibles de nuestro amor hacia Él? Demostrar al Señor nuestro amor con hechos significa, por ejemplo, servir a los hermanos en la fe. En la Epístola a los Hebreos, capítulo 6, verso 10, dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. No dice aquí que Dios no olvida el servicio en base al amor al prójimo, por más importante que sea, sino que dice que Dios no olvida el servicio a los santos que fue realizado sobre la base del amor y del deseo de servirle a Él. Dice: para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. El servicio al prójimo mencionado aquí, por lo tanto, no se realiza en primer lugar por amor al prójimo, sino por amor al Señor. Con esto se hace una visible declaración de amor al Señor, de las cuales existen muchas más todavía. De hecho, podemos hacer muchas cosas con las cuales demostramos visiblemente: Señor, te amo. Quiero nombrar la tercera respuesta a la pregunta clave: ¿qué significa amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente? Y esta tercera respuesta es olvidar. Amar al Señor de todo corazón también significa olvidar. ¿Qué es lo que debemos olvidar? Todo aquello que fuimos en este mundo y lo que quizá podríamos llegar a ser en él. Todo aquello que por naturaleza nos parece importante, pero que no tiene valor desde el punto de vista espiritual. Todo aquello que, si bien tiene brillo mundano, no nos acerca a él. El Salmo 45 nos muestra una hermosa imagen de esta verdad, ya que con palabras maravillosas habla proféticamente de la relación de amor entre Cristo y su iglesia. Veamos en el versículo 2, dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Estas son palabras que describen a nuestro Señor, el novio. Pero también la novia es mencionada en forma profética. Versículo 9. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Este salmo es una hermosa canción de amor que proféticamente describe la íntima relación de amor entre Cristo, el novio, y la iglesia, la novia. El contexto del bendecido olvido, no obstante, trata especialmente del claro e inconfundible llamado hecho a la novia. Leámoslo, versos 11 y 12. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu señor. ¿Por qué debería ella olvidar su pueblo y su patria? Porque a manera de explicación dice: desea el rey tu hermosura. Él tiene deseos de ti. ¿Cuánto tocan estas palabras también nuestro corazón? Porque ¿no es bueno aquello que el Señor espera de los suyos? ¿No es exactamente lo que compone una honesta y verdadera declaración de amor? Cuando el Señor Jesús dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, poniendo ante nuestro recuerdo el mandamiento más importante, ¿no es verdad que la realización práctica de este mandamiento entonces consiste en que por fin comencemos a olvidar, que finalmente olvidemos los pasados pecados perdonados, que por fin dejemos de recordar lo que pasó, que final y definitivamente terminemos con los años que ya han pasado, que finalmente olvidemos y dejemos atrás todo brillo y chucherías de este mundo? El Señor nos llama a practicar este olvido bendito con la siguiente exhortación. Lucas 9:62, dijo Jesús: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Vivir esta vida en forma bien práctica se iguala a una declaración de profundo amor hacia nuestro Señor. El apóstol Pablo comprendió esta verdad hasta lo más profundo de su corazón. Por eso dijo: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto lo dice a los Filipenses capítulo 3, versos 13 y 14. Queridos oyentes, vivir en esta actitud no significa otra cosa que amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Que Él te conceda para esto mucha misericordia. Días hay en los que muy fuerte estoy, con ganas de empezar, pero hay días que muy débil soy y temo fracasar. Mas sé que en cada situación Estimado oyente, ¿está viviendo usted en esta actitud que Pablo describe en la carta a los Filipenses? Es mi deseo para usted y para mí que podamos practicar más y más este mandamiento más importante de amar a Dios con todo el corazón y con todo nuestro ser. Agradecemos mucho su compañía y queremos invitarle a sintonizar el próximo programa de Llamada de Medianoche en este mismo punto del dial. Nos despedimos invitándole a escribirnos si desea consultarnos acerca de algún tema o para solicitar información de cómo adquirir el libro titulado El significado de los 10 mandamientos para el hombre actual. Sírvase utilizar la siguiente dirección: Obra Misionera Llamada de Medianoche, casilla 6557, Montevideo, Uruguay. Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También puede visitarnos en www.llamadaweb.org. Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540 y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.